quiero. Después que te marchaste, regresas tú a mí. ¿Ves? No quiero yo besarte, ¿no ves que no te quiero? No quiero ni mirarte, de ti ya nada quiero. Después que te marchaste, regresas tú a mí. Hablemos de una vez, ¿qué quieres tú de mí? Ya me has hecho tú sufrir, contigo no quiero vivir. Oye, Carlitos Martínez. Nada ya quedó de tu amor, vete y no vuelvas por favor. Nada ya quedó de tu amor, vete y no vuelvas por favor. No quiero yo besarte, no ves que no te quiero. No quiero ni mirarte, de ti ya nada quiero. Después que te marchaste, regresa tú a mí. ¿Ves? No quiero yo besarte, no ves que no te quiero. No quiero ni mirarte, de ti ya nada quiero. Después que te marchaste, regresa tú a mí. Hablemos de una vez, ¿qué quieres?